En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. Estudios de Radio Nacional Argentina para todos ustedes, para todo el país y para el mundo. Luciana Pecker y la banda del género, ¿cómo es que se llaman? Los borrachos del género. Bueno, bueno, bajen a Luciana, bajen a Luciana. Bueno, bueno. No, uy, cuidado, bájenla con cuidado, che. Bueno, cuidado, me da miedo a mí. ¿No te da susto? El frente peronista de género. Es tremendo. ¿No te da susto que te tiren así por arriba? No, yo quiero ver si vos no tenés susto. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de cuestiones de sábanas, pero bueno. De cama, pero ¿de quién hace la cama? Sí. ¿Quién hace no la era cama? Tan erótico. Te voy a tirar un solo... Bueno, a veces lleva el erotismo, Jorge, no, eso es lo que estaría decir. Bueno que, que bueno. Se entienda. Tirando de un lado, tiramos del otro, ¿no? Se termina bien. Pero 9 de cada 10 mujeres hacen la cama. En cambio, 4 de cada 10 varones tienden la sábana. Un promedio. Bueno, es el último. ¿Cuánta gente que hace la cama? Te voy a dar ese dato y paso a pedirte pero a vos. ¿Pero ahí por qué hay que dividir en género? Son personas que hacen la cama. No son personas que hacen la cama. Carlos, ¿por qué vas a meter la pata en 2 minutos, me parece? ¿Quién lo hace para que repartamos mejor las tareas? Ah, ok. ¿Entendés? Bien. Pensemos cómo se hace, qué pasa en la realidad. Miremos esa foto. Hoy saqué la basura. Ahora te voy a preguntar, vení. Sacá una hoja, ya. Dios mío. Gaby del Elisi y Sergio Salaza pasan al frente. No estudié. Vos avisaste que nos ibas a tomar. Era que yo saco el perrito a pasear. No. Te eximió Alpe, no te Salaza vayas, porque vos. Dice que sos abuelo. Yo sí. Quería... Te eximí de las tareas del hogar, Alperín. Desde ya que le doy un premio a Noemí. Desde ya que sé que Noemí hace todo, incluyendo esa torta de chocolate maravillosa. Ni preguntamos, Alperín. Sí, yo ya sé, 100% Noemí. Solo saca qué el perro y te lo dice con orgullo, Alperín. Ella hace todo lo demás con el perrito. Pero Alperín paseando el perro. Bueno, saquen una hoja. ¿Qué hay que hacer? Bien. Ya saqué. Esta pregunta no es en línea general, es una vez en su vida. Es ayer, en el día de ayer, ¿quién hizo las compras? Yo. Salaza 1. Yo. Gaby también. Yo. Decí la verdad, Barra. No, la verdad. ¿Qué compraste? No te copies. Fui a comprar. De carne. La panceta que tenés hace 30 días. Para comprar cigarrillo. No. Yo voy al almacén. Bien. ¿Sí? Sí. Cuenta, ayer, ¿qué compraste? Decime, a ver, te tomo. Compré zapallo, cebolla de verdeo. Alberto, no, huevos bien. Sabía. Tiempo. Me olvido. Morrón. Tiempo. Fuiste a la verdulería. No, al almacén. Está bien. Compré gaseosa. Tiempo. Galletita. Tiempo. Está bien, te creo. Sí. Por ahora, entonces, serían los 3 100%, me parece un poco ficticia, pero bueno. No. En general... 100%. 100% todos hicieron las tareas bien. Bueno, en general no es así. En general lo hacen, por ejemplo, el 63% de los hombres entre 16 y 29 años y el 88% de las mujeres entre 16 y 29 años. Pero bueno, ponele que ustedes se saquen estamos una nota arriba mejor. Del promedio, Carlos. Arriba del promedio. Sí. Bueno, ¿quién preparó la comida ayer, No, una vez hiciste unas empanadas. Yo, y después sigo, Salaza. ¿Qué hiciste, Salaza? Cociné la comida para mi hija para el día de hoy, verduras hervidas, zapallo, zanahoria y un churrasco al horno para que tenga para el mediodía. Ah, con churrasco Salaza, al horno. Salaza te nena. Pone la tapa, Era frito. De un día para el otro, encima. Hacer el churrasco como va. Hace humo. Asqueroso. ¿Vos, Gaby? Sí, yo. Bien, cociné. Bifecitos a la criolla. Ah, Gaby, encima premium. Hoy llegaste en un mal día, me tenés que haber preguntado otro día. Ya están. Anoche, ayer me quedé con mis dos nenes, mi mujer se fue a cenar con una amiga. Ah. y les di de comer a los dos. La pregunta. No, o es el día malo. La pregunta, no, enfermaron la pregunta. Ayer para que venga hoy. No, no. Encima chapea que la dejó salir con las amigas. No, pero yo cocino mucho, Pecker. Sí, ahí a mí hay por ese lado. Eso es cierto, ahí no lo agarras. Cocino, no lo agarras, me gusta hacer la compra, me gusta ir al almacén. Bueno, muy bien, 10, entonces los tres son, son premium ustedes. Bien, carnicería, todo en eso. En general lo hacen 43% de los hombres y en cambio 83% de las mujeres. O sea, el doble de las mujeres preparada la comida que los varones. Ustedes son excepcionales. Sí, gracias. Pero bueno, obviamente. A ver, ayer les voy a hacer la pregunta clave, la que mete el dedo en la llaga cuando están manejando. Ayer. La de domingo, la gran caballo. ¿Quién lavó los platos ayer? Yo. Salaza. Salaza. Salaza, somos re maricones. Ya está casado, Salaza, dale. ¿No ves que somos dos maricones? Yo también lavé los platos. No, maricones no, no digas maricones. Primero que ser maricón. Me tenés distraída. Ser maricón no está mal si es ser gay. Y segundo, que colaborar en las tareas del hogar no implica una elección sexual. Bueno, menos detectiva. Pero yo lavé los platos. O sea, ¿cocinaste y lavaste los platos? Sí. Ay, lavó los platos. Lavo los platos muchas veces. Bárbaro, te re felicito. ¿Sabes lo que cuesta las ollas, la fuente que se queda pegada a las cosas? Ah, lavar los platos y las fuentes. Claro. Sí. Bueno. De dejarla en agua un rato largo. Gaby se cayó la boca. No, no, yo no lavé los platos. Che, ¿no entra en la encuesta quién sacó de la mesa? ¿Quién levantó la mesa? Me parece, bueno, disfruta que estás eximido, Alpe, porque acá se lleva todos los laureles, no es mí. Bueno, en general, el 33% de los varones y en cambio el 89% de las mujeres. ¿Lavan los platos? Sí. A ver, ¿quién hizo la cama? Te quiero agarrar en esta. No, ¿le sacaste no el polvo cama, todo? No, no, la cama. No. Nunca, jamás, ni ayer ni nunca. No, pero no. Hay un problema funcional, el hombre es más alto. Nah. Sí, yo soy alto, sí. Muy bien, Jorge. Para otras cosas no tendría problema. No, con problema. La cama está bien, no. Perdí. Bueno. Igual la cama debo confesar que está siempre deshecha. O sea, se acomoda, el que pasa la acomoda un poco, es la verdad. ¿Vos, Gaby? No, yo estoy empoderada, chicos. Así la olvídense, yo ya no hago más esas cosas. Bueno, te voy a decir que ustedes no son iguales al promedio de los hombres, porque fíjate un detalle muy característico. Los hombres jóvenes lo único que hacen como característica es hacer la cama. ¿En serio? Se ve que les gusta tener la extendida, quieren traer invitadas, invitados. ¡Qué raro! Pero la hacen. ¿Qué no, hiciste la cama ayer? La cama, no, no, no, no, ni cuando estaba en pareja ni ahora. No se hace la cama en mi casa. No se hace, claro. Y cuando estaba en pareja cocinaba yo. Ah, todo, siempre. Esta es una mesa modelo. Yo te entrego cosas de primera. ¿Qué la verdad es que este es un material de no, no, no, mi casa. La que está fallando Gabriela hasta ahora. Sí, sí, con Gaby, discúlpame. Discúlpame de mil amores. No, te pido disculpas, Peque, por la Gaby. Es a favor mío. No hace la cama porque no la hace nada. Otra persona. No tiene nada. Que la mujer hasta esté recargada. No, Vicentito, la criolla de cena, te la doblo dire. Bueno, en general los hombres lo que más hacen es la cama, pero las mujeres la atienden el 91% de las mujeres. O sea, no es una vez excepcionalmente. Está mal eso, ¿eh? Bueno, claro, hay que descansar un poco. Y última, sí, me parece bárbaro, la dejamos extendida y listo. ¿Quién barrió o pasó la aspiradora ayer? No, ayer no. Antes de ayer yo, ¿sirve? No, ayer. Ayer, ¿no? Sí, lo hubieras mentido. A ella no me hagas machismo mentile. Sonoro. Ponele a él el danger. Machismo sonoro. Machismo sonoro. No, a Bella es cómplice. A Bella es cómplice. A Bella. Les no. Hace un signo de fidelidad. ¿Ves qué difícil que es ese radio? ¿Gaby? Sí, por supuesto. Bien, Gaby. Hágalo. Vamos. Uy, mentira. Mentira. Está muy bien. Barro. Esto, ¿vos barras? No, ahí no. Pero saqué la basura, ya te dije. Bueno, ¿quién cuidó a sus hijos? Vos la tenés ganada. Encima cuidé a los hijos. Yo también. También. Y fuimos a un casamiento al mediodía. Sí, es a las 11 de la noche a tu casa. Bueno, ¿el casamiento qué? ¿Eso para ganarme a mí? Yo no fui a ningún casamiento, ¿y qué? Fuimos a un casamiento al mediodía, acá anduvimos paseando. ¿Soy menos género que vos? soy más género. ¿Cómo? No sos más género. Yo soy más género. ¿Qué te hace que te haces más género que todo? Ah, no, eso es trampa. ¿Qué tienes que agregar? No preguntó si quién fue a un casamiento. Bueno, no, vos chapeaste encima que la dejaste salir con tus amigas. Mal, muy mal. Vos chapeaste que. La dejaste. No, salió con sus amigas. Dijo, no, tampoco pongan palabras en la boca de Barragán que no dijo. Bueno. ¿Le diste, le firmaste el permiso? No lo hiciste por necesidad, lo hiciste por buena onda que sos. No, pero ahora se las voy a poner más difícil, porque cuidar a los hijos dice cualquiera. Bueno. Ahora vamos a poner la lupa. Ahora sí los quiero ver. Bueno, ¿quién estuvo? Pero esta es engañosa, esta piénsala bien porque hay que ver qué es bueno, qué es malo. Para ayer, todo ayer. ¿No se sabe qué está bien o qué está mal en esta? Sí. ¿Quién ayer estuvo en algún momento con su hijo o hija mientras hacía otra cosa? Ver el celular, contestar el mail, contestar un teléfono, hacer la barrer, revolver la comida. Por supuesto que yo, o sea. Yo también, sí. Muy bien. Estaba manejando. Eso es manejar, estaba tu hija atrás, ¿no es? ¿Ves que me querés ganar a mí haciendo trampa? Es horrible. Trampa. ¿Vos, Barra? No, porque cuando estuve con los nenes, y después cuando quise ver la tele, se fueron. Ahí voy, así que ahí está. Bueno, están con sus hijos mientras hacen otra cosa. Y está bien, Marra, ¿qué le vas a hacer? No, gorilas. Voy a matar. Entonces, por eso no los cuidas. Bueno, el 45% de los hombres está con sus hijos mientras hace otra cosa. ¿Viste el famoso, las mujeres pueden hacer muchas cosas? Es cierto. En cambio, igual que Gaby, el 75% de las mujeres que trabajan están con sus hijos mientras hacen otra cosa, pues tienen que hacer muchas cosas a la vez. O sea que los atendió menos que yo a los chicos. No, porque yo les hago el payaso. Pero todo mientras cocino, mientras te barro ahí, te hago el... Claro, hay que hacer muchas cosas a la vez porque siempre estás en falta. Cocinar, lo único que hiciste fue cocinar, además. Sí. Y barrer. La cama deshecha. Y cambiar a los chicos, la cama, y bañar y todo. Si vos no lo hiciste, ¿por qué se lo reprochás? ¿Ves? Esto no es para generar más deudas. Carlos, no sos de Bueno, ¿quién jugó ayer con ellos? ¿Con los hijos o hijas? Yo. ¿A qué jugó? Quiero saber. Bien, Abella, vos decime a qué. Ahí me di vuelta. A ver, Abella, diga. Sí. A una especie de, piensa, ludo, como un ludo nuevo. Ludomatic, que es con el botón. Tengo una debilidad, voy a confesar que me matan los padres, las madres también, que juegan con sus hijos. Me encanta saber a qué. Yo jugué a la cocinita. Bien, ¿a qué la cocinita? Me siento en la silla del chiquito, chiquitita de madera junto a ella y ella me cocina. Bien. Pero le enseñás a tu nena que la que tiene que cocinar es ella. No, ella sola quiso cocinar. Ya la estás educando. Eso no es de género. ¿Por qué no jugaste a otra cosa? Regaló una cocinita a la hija. ¿Por qué no jugaste a los autitos con la nena? Claro. ¿Pero le compraste una vez un autito? Sí, le gustan. Bien, hoy tarea para el hogar, le llevas un autito de acá de alguna juguetería. Le gustan y juega con autitos. Te pongo 10 y le llevas un autito más, te regalo. ¡Qué rara que es, dijo! ¡Qué rara que es, dijo! ¡No! ¡Barra! Bueno, perdón. ¿Qué querés después? ¿Que se consiga un esposo que la lleve en auto? ¿Que venga la carroza a buscarla? Está bien, negro. No es raro. No sé, cuento una conversación que tuve ayer con mi hijo... varón. Se puede contar, mira que nene tiene su intimidad. No, ojo, los derechos de los niños. Es parte del momento que nos toca vivir y que está bueno, independientemente de que sea cierto o no. Decir, mami, vos me dijiste que hay nenes que se pueden casar con los nenes y nenas que se pueden casar con las nenas. Sí, por supuesto. Bueno, me dijo, yo me voy a casar con Bautista. Bueno, le dije yo. ¿Pero por qué? Porque somos re amigos y estoy enamorado, me dijo. Bueno. Buenísimo. Dijo. Está bien. A mí me pasó también. ¿Y entonces? ¿Y? Que te casaste con Bautista. Dije todo bien. vamos a otra pregunta. Bueno, todo bien, perfecto, soy de género. Vamos adelante, vamos feliz, al punto. Después le pueden pasar un montón de cosas en mil sentidos y mil millones de sensaciones. Pero generaciones de pibes felices, por supuesto. Es una gran cosa, ¿no? Que vivan su infancia y desprejuiciados. Sabiendo que se puede. Ahí, a mí me parece un gran paso. Bueno, entonces jugando con ellos. Yo también jugué. ¿A qué? A ver cuánto te pongo. Al metegol y al fulbo. Muy bien. ¿Con los dos? A la pelota en el pasillo, sí, con los dos. Con la nena y el nene. Con la nena y el nene. Bien, nunca me la dejes afuera. Ni el metegol. No, si ella juega, sabe más de fútbol que yo. Sí, no, es cierto. De verdad, es un bajón. Bueno, pero eso no es un mérito. No. Es un bajón que una nena sepa más de fútbol. Me siento que mal vos. Yo, porque tengo que saber un poco más. Hacés bien en sentirte mal. Mire, me pregunta, papá, ¿vos te parece que, no sé, que es el de Martino? Martino. ¿Te parece bien que Martino? Tata Martino. Ya empiezo a pensar quién es Martino. Martino. Ay, Dios mío. Bueno, tampoco está mal que te sientas mal, ¿ves? El machismo también te favorece, barra, porque ser hombre no te hace, no te genera la obligación de tener que saber de fútbol. No. Bueno. Quédate tranquilo. Está bien. No, Gerardo, no, en esta banca poca no. Obligación tampoco, un poquito de obligación. Bueno, ¿quién miró la tele o jugó a la compu con sus hijos ayer? Yo no. Es que le pones 6-7-8, barra. Yo quería ver 6-7-8, bueno, qué sé yo. No. No, bueno, no. El 37% mira la tele o juega la compu con sus hijos, pero los hombres el 38%, en cambio las mujeres un poquito menos, el 36%. En general las mujeres le prenden el ratito de tele, por lo menos en mi caso, para ir haciendo otras cosas. Para tener que aire. Para tener vida. Para que te dé un poco de aire. ¿Qué? Sí, el aire en general es, ¿no?, trabajar o ir haciéndoles la comida. No, pero hay que ver el contexto. Por ejemplo, yo tengo 6 nietas. Sí. Y ya estoy podrido de ver las mismas películas de princesa porque vienen varias a casa y cada una quiere ver esa película y vienen en distintos momentos. Entonces vos te cansás y te vas. Y otra vez hay que ver la película de princesa. Y sí, hay que ver. Alpe quiere un 10. 10, Alpe, 10. No quiere, viste, estar aplazado. Pobre Alpe. Pobre Alpe. No le digas pobre porque tiene 6 nietas porque se vuelve una cuestión personal entre vos y yo. Otra vez fallaste. El que tiene nietas. No, ve todos los días la misma película de princesa. Con pibes, chicos, todos se ve. Todos los días se ve todo lo mismo. Segundo, que Alpe busque, que tiene un montón de mundo cultural y se ofrezca otras opciones que no sean de princesas. ¿Cuántas películas que no son de princesas pero no hay? Pero no le digas, pobre. No, está bien. Pero comprate Cómo entrenar un dragón, que es buenísimo. No, la dos película. No está tan buena. No, la una es buenísima. La uno es genial. Bueno, éramos 3 hermanas y a mi papá le decían pobre. Así salí re feminista, ¿eh? Así que no le digas pobre no. Por tener 6 nietas. No, por favor. Pobre Don Pecker, Dios mío. No. Con 3 de esta, Dios mío. No. Las 3 redes. Papá. Las 3 de género. Lo mejor son mis hermanas, por supuesto. Bueno, ¿quién los acompañó, los ayudó en sus rutinas diarias como comer, bañarse? ¿Quién le lavó los dientes? Porque lavarse los dientes te quiero ver. Yo le lavo los dientes, le curo los hongos de los pies. No, los piojos. La inflamación del pito de mi hijo, la de... Bueno, pero es que yo fue una discusión que tuvimos el otro día. Dije, no, bueno, el que los despioja, todo eso lo hacemos. El despioje sí, no soy yo. La igualdad real es pasar el peine fino. Sí, ahí no, yo no. A veces sí, para el baño... Pero muy poco, y sí. Y lavar los dientes es una lucha diaria. ¿Y lavar los dientes? No, se lo lave solo. De grandes hay que mirar, porque si no, viste que se lo pasan sí, el cepillo no, así. Sí, no, se lo lava, se hacen. es una pasadita. Sí. Bueno, ahí hay... ¿Vos? No, se lava sola, pasa que llego tarde. Tiene un año, tu nena, un año tiene. Tiene 2 años. Pero no se puede lavar sola. Yo llego muy tarde, 10:30 de la noche a casa, 11:45, y ya sola ya está bañada. Y la arena se baña sola también. Entonces no lo hiciste. No lo hice. O sea, lo que querés decir es que tenés razones legítimas, pero no lo hiciste. Exactamente, tengo razones absolutamente legítimas. Lo que estamos viendo es la grieta de las diferencias. O sea, sepamos por lo menos qué hace de más la otra persona. Y anotá y llega tarde. Sí, llega tarde. Bueno, está bien. Llega tarde, pero... ¿Quién? Tu hija llegó tarde y por eso no le lavaste los dientes. Nadie dice que no trabajes, que seas un... Porque el negro estaba esperando en el baño a la nena y la nena no llegó. Bueno, el problema es la hija. Empezó diciendo se lo lava sola, no se lo lava sola, se lo lava la madre, que es distinto. Negro, mentiroso. Bueno, los hombres lavan los dientes el 23%, en cambio las mujeres el 47%, el doble. El tema también es, y esto va para todos, no invisibilizar esas tareas que generan mucho desgaste, porque después hay que recompensar, tal vez de otra manera, tal vez no es que tienen que hacerlo lo mismo. Pero vos le pasás el hisopo por la oreja, por ejemplo. Sí. No, qué sé yo, le haces masajes a tu mujer porque está más cansada. Pero el tema es darse cuenta de esa diferencia. Luciana, me venía pensando, yo no entro en esa encuesta directa. No saltaste por expulsado. Nosotros nunca. Tendría que ser expulsado del país por esa encuesta. Pero mis dos hijos varones de 44 y 38 hacen todo, absolutamente todo lo que vos mencionás, sin esa diferencia de que los hombres hacen más esto, hacen todo. ¿De dónde salió eso? No de mí. De Noemí. Por suerte para ellos. Encima gana por la modelo. Salió de Noemí. No, hasta el Perín. El Perín nos hundís peor. No. Encima humilde. Salieron de Noemí, pero ¿sabes, Alpe, que te va a interesar mucho este dato? No hay diferencias generacionales. No es que los jóvenes... ¿No? No. Eso es algo que salió en la encuesta del INDEC del año pasado. Esta encuesta es de la UADE y de Vital Voices, sobre 1000 casos, y no hay diferencias generacionales. Las diferencias son todo lo contrario a lo que creemos. Hacen más tareas domésticas y hay más reparto de los hijos entre los sectores más bajos, o sea, la gente más pobre del interior del país y que trabaja menos horas. O sea, los sectores que tienen un machismo más clásico, ¿no? Que no son progres, que no son cancheros, que no te la fabulan, reparten más las tareas y le dedican más cantidad de tiempo. Los sectores más bajos y más del interior del país, mucho más que los sectores acomodados y de capital federal. Pero vos decís que los mayores de 50 y los menores de 30 se comportan igual, los varones. Es lo que más llama la atención en las encuestas, y es que no hay diferencias generacionales. Menos el Perín, que hace todo bien. No es que es algo que se está acomodando por el paso del tiempo o que los jóvenes tienen realmente más conciencia. Sí, la diferencia que ahora vamos a llegar es que sí hay muchos padres que juegan más con sus hijos. Hay más inclinación que a esto más jóvenes. Sí, a una relación mucho más lúdica con sus hijos de parte de los varones, y de parte de las mujeres a mayor tiempo, el doble que los varones, pero con mayor carga de responsabilidad. O sea, a lavarse los dientes, aunque sea un embole, lo hacen las mujeres. Pero ponerse a jugar y a delirar, que también, por supuesto, está buenísimo esto del ludo de la casita de cocinar, a los varones les gusta. O sea, tomaron la parte más linda, por supuesto, a mí me parece bien eso, ¿no? Pero falta la otra parte más falta fea. La otra parte. La más aburrida. Le agradecemos a... ¿Quién ganó? Peque, gané. Bueno, a ese García, que nos mandó una cosita ahí en Twitter, que dice: las tareas domésticas no se hacen con las manos, no con los genitales. No, las tareas domésticas. O sea, mujeres... ¡Saca eso de los platos! No hace falta aclararlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a lavar los platos? Que no es una cuestión de género, chicos. No, no es una cuestión de género. Barré, viejo. Claro, pero todavía las mujeres le dedican el doble de tiempo a las tareas domésticas que los varones. Si los varones le dedican 4 horas por día, las mujeres 8 horas por día. Bueno, esas 4 horas del día también se necesita un reparto más democrático de esos tiempos, y también bien vale recompensas o acuerdos. No necesariamente me parece que se trata de dividir todo en dos, pero sí de saberlo, tenerlo frente a la vista para después poder ser más felices los varones y las mujeres. Yo sumo, ayer lavé la ropa. Suma. Ya está, fuiste. Vos pusiste la ropa a lavar. Que... Vos lavaste la ropa. No, ¿pero qué fue, un acontecimiento o es parte de la rutina? Quedan todos aprobados. Espero que el boletín del cuatrimestre que viene venga mejor. Muy bien. Les advierto que Luciana Peque le está realizando este tipo de control por todo el país. Les puede llegar en cualquier momento. Va a pasar por su casa. Y aprueba o desaprueba, tenga cuidado. Gracias, Luciana Peque. Ya venimos.